36 minutos, pasan de las 11 de la mañana, estamos a 25, 24 de terminar con este programa, con esta mañana insurgente, pero antes de que se convierta en mediodía, me viene a la cabeza esta cortina que a veces utilizamos, ¿no? El barrio, la radio, medio comunitario, y ya le damos la bienvenida para charlar sobre eso a nuestro querido compañero Chapas, Mariano Randazzo, buen día. Buen día, esto es Crónicas desde el aire, así se llama, anduve por el aire, pero con los pies en la tierra. Qué hermosa manera de comenzar. Bueno, les propongo cambiar el mate por el tereré, cambiar el asfalto y los edificios por la tierra colorada y la selva. Y si esto fuera una coctelera, mezclamos. Miren cómo va a hablar este muchacho. Sus palabras son en español, aunque mete algunas en portugués o en portuñol, lo que se llama portuñol. Y la musicalidad de cómo habla es en guaraní. Les propongo conocer FM Tierra Sin Fronteras de la provincia de Misiones y vamos a escuchar la voz de un compañero que así se presenta. Yo me llamo Adriano Mater, somos del MNCI, acá en la provincia de Misiones, somos COTRUM. Bueno, la COTRUM es Coordinadora de Organizaciones de Trabajadores Rurales de Misiones. Ese significa el significado COTRUM, ¿no? Hoy estamos en la provincia de Misiones, estamos ubicados más en el interior de la provincia, ¿no? Más en la zona norte, viste, ya de la provincia, que hacemos divisa con parte de Brasil, ¿no? Tenemos frontera con Brasil, Argentina, y un poquito más cerca también está Paraguay. La palabra de Adriano Mater, él es del Movimiento Nacional Campesino Indígena, eso significa el MNCI, y es referente de la FM Tierra Sin Fronteras, que transmite desde Caburey. Yo estuve ahí, obviamente. Caburey es un paraje, ahí es muy cerquita de un pueblito que se llama Comandante Andresito. Hablamos de las cataratas del Iguazú atrás, digamos, como yendo para Paraguay. De hecho, hay un camino que te lleva ahí que cruza por las cataratas, por el Parque Nacional Iguazú. Vamos a hablar de la tierra FM, de la radio FM Tierra Sin Fronteras, pero primero. Adriano va a resaltar cuál es el principal problema que viven ahí en la zona. El problema para los campesinos es la tierra. Nosotros, la problemática de tierra es algo muy, muy complejo, ¿no? Nosotros tenemos un 90% de pequeños productores campesinos en la provincia que no tienen el papel de sus tierras, que no tienen el acceso quizá a algún apoyo desde el Estado, porque si no tenés papel de tierra, es como si fuera que te imposibilita de avanzar muchas veces en la producción. ¿Qué pasa? En el momento que el campesino no tiene ese apoyo, poner el apoyo ese del Estado, es como si fuera que tiene una traba. Esa traba obliga muchas veces al campesino a vender sus tierras, vender a poco, viste, a bajo costo, muchas veces que vengan empresarios a desalojar a esa familia, le amedrontan, le asustan a la familia, le amenazan. ¿Y qué pasa? Cuando vos no tenés una base organizada, muchos de los campesinos nuestros que no tienen organizaciones, que no tienen una fuerza para luchar por sus derechos, se obligan y venden. Muchas veces hacen negocio que perjudica a otros compañeros de al lado, ¿no? Porque acá hay un 70% de campesino que tiene menos de 20 hectáreas de tierra. Y esa es la postura que tenemos nosotros como campesinos, que con esa tan poca cantidad de tierra tenemos que sobrevivir, muchas veces darle la atención a los hijos, ¿no? Que tenemos que darle la educación, los estudios, muchas cosas que nos forzan a nosotros. Por eso muchos de los compañeros venden y terminan yendo a un pueblo, a los barrios, ¿viste? Empiezan a juntarse en los barrios y ahí empieza a surgir la pobreza, ¿no? Porque muchas veces vos pensás que la solución del campo, vendiendo su extensión de tierra, vos vas a tener una solución, que vas a tener un buen trabajo, y eso es lo que miente muchas veces a nuestra gente para sacarle las tierras, ¿no? Le compran y terminan yendo a un pueblo. La lucha por la tierra, por vivir en los territorios, por producir. Ahí en Caburey está la FM Tierra Sin Fronteras. En su sede también hay una cooperativa que produce alimentos, ¿no? Sobre todo envasados. Ahí comes unos picles espectaculares, comes mandioca, comes todo tipo de frutas. Piensa en un lugar de la selva donde explota absolutamente la naturaleza y lo que sembrés ahí va a crecer. Hay una almidonera y hay una radio. La radio está gestionada por el movimiento campesino, aunque hay una comunidad guaraní que también participa. Y hablamos de campesinos y campesinas rubios de ojos celestes, porque bueno, ahí hay muchos colonos, claro, que vienen de Polonia, de Alemania. Así que niñitos y niñitas que hacen radio, por ahí están, viste, con empatas y rubiecitos así. Llama la atención un poco, lo que es la vida en el campo, en este caso, en Misiones. FM Tierra Sin Fronteras ya tiene 4 o 5 años de estar al aire, transmite desde el 100.7, es parte de una iniciativa ahí del Movimiento Nacional Campesino Indígena de fundar radios en el norte de la provincia, porque sobre todo están en el norte. Y hablando ahí con Adriano, salió la idea esta de cuál es la función de la radio. Y también lo linkea con una persona en particular que para ellos es un referente, que es Andresito Guasurarí, el comandante Andresito. Fue el hijo adoptivo de ni más ni menos que José Gervasio Artigas. Se lo conoce como un bandido rural, como un luchador, digamos, desde las montoneras campesinas, como un caudillo, fue un militar por la independencia. El comandante Andresito, que tiene ahí su monumento en su pueblo, es el referente para la lucha campesina en esa zona. Y Adriano Mater cuenta, ¿para qué le sirve la radio y quién fue Andresito? Mira, la radio es de la organización, de la COTRUM, y a nosotros nos sirve como un medio de comunicación, quizá, viste, como una herramienta para nosotros poder contar lo que vivimos nosotros, la realidad que pasa, ¿no? Y a través de la radio puede pasar quizá a los que están del otro lado, viste, muchas veces la situación que se vive, no solamente en el lugar, sino que en toda la provincia o en el país, ¿no? Que muchas veces los medios de comunicación, las grandes, viste, empresas que tienen que manejar toda la comunicación, ocultan muchas cosas, ¿no? Y nosotros desde la organización, desde la herramienta que tenemos como radio, a nosotros nos sirve como una herramienta para contarle la realidad que vive nosotros, que vivimos con nuestra gente, y podamos quizá a través de ese medio también hace que nuestra gente conozcan sus derechos muchas veces y que salgan a luchar y a defender, ¿no? Entonces, de las cataratas para el lado de Brasil, que pasando el parque nosotros somos la realidad que muchas veces nuestra gente que vienen, los turistas, no conocen. Entonces, es una oportunidad muy buena que vengan a conocer el campesino, el luchador y quiénes somos nosotros, ¿no? Viste, se ve el turismo, ven todas las cosas lindas o muchas veces que salen los medios, que viste, y la otra parte de la realidad no se muestra y nosotros somos la otra parte. Y para terminar, gracias por la posibilidad de este encuentro, de la charla. Una música, que vos sos comunicador, haces radio, así que ya aparte de trabajar la tierra estarás aprendiendo a manejar los equipos de una radio. ¿Qué música crees que representa la experiencia de ustedes esta zona de nuestro país? Mira, nosotros tenemos un tema, viste, que habla de la lucha del luchador nuestro, que era Andresito Guacurarí, ¿no? Para quien no sabe, y con esto terminamos, ¿quién fue el comandante Andresito? Bueno, el comandante Andresito fue un indio luchador acá de la zona, ¿no? Muchas veces, viste, hizo en la historia, uno conoce la historia, ¿no? De lo que luchaban, cómo luchaban, por qué luchaban. Bueno, lo que sí, muchas veces nosotros, algo que a mí a veces me indigna, ¿no? Que muchas veces desde la escuela no te cuentan la realidad, cómo fue la historia, ¿no? A nosotros nos confundían. Yo después que empecé a militar adentro de la organización, empecé a conocer realmente las historias, pero no que me contaban en la escuela. En la escuela muchas veces te forman, pero con otra mirada. Y nosotros, viste, esa historia que nosotros conocemos de Andresito Guacurarí, es algo que nosotros nos sentimos identificados. Y en esa canción muchas veces dice lo que, viste, luchaba Andresito y realmente que somos del lugar, ¿no? Aquí donde no hace mucho vivíamos compartiendo la comida y la plegaria, la música y el festejo. Ahora estamos enfrentados entre hermanos casi en cueros, una vez más invadidos y apenas sobreviviendo. General Guacurarí, que llegas montado en perro, En FM Tierra Sin Fronteras suena mucho chamamé, obviamente, zona mesopotámica, guaranítica, y el chamamé, en este caso, Mario Bofill cantando Andresito, canción, bueno, que ahí Adriano un poco la recomendaba. Bueno, hoy les traje Tierra Sin Fronteras, esta radio campesina, y bueno, un poco para escuchar estas crónicas desde el aire. Sí, muy interesante lo que dice Adriano, que rescata, ¿no?, la comunicación, justamente. Dice que nos sirve para comunicar la realidad de nuestra comunidad campesina, también para conocer nuestros derechos, para poder defenderlos y para visibilizar frente a los turistas, que en Misiones hay mucho turista, cuál es la realidad del campesinado. Ellos tienen ahí una tensión muy fuerte con Parques Nacionales. No es que Parques Nacionales sea una organización mala de por sí, pero a veces algunos actúan medio con poder coercitivo en algunos lugares. En el caso de ellos, prohíben la caza, pero no solo que prohíben la caza, sino que muchas veces de manera violenta se enfrentan algunos de Parques Nacionales con campesinos, campesinas que toda la vida han vivido ahí o que hace muchos años que están ahí trabajando la tierra y demás. Entonces se genera esta tensión. La propuesta es que si alguna vez te toca ir a Iguazú, a Puerto Iguazú, ahí en la zona donde se une, se llama Tierra Sin Fronteras, ahí Brasil, Paraguay y Argentina son casi una misma tierra. Si alguna vez te toca ir a las cataratas del Iguazú, bueno, quizás haces un poquitito más, te vas hasta Caburey y conoces esta FM Tierra Sin Fronteras. Caminando como antaño a tus abuelos, te engriñaron los tobillos, pero no. Bueno, y escuchábamos estas crónicas del aire que nos trae Mariano Randazzo Chapas, acá compañero, amigo de la casa, que nos trae un poco también de otras radios al estudio de Radio Sur, nos llevó a Misiones, en este caso nos lleva de viaje con sus crónicas, y bueno, en este caso estuvimos recorriendo la de FM Sin Fronteras, Misiones, pero casi Brasil, casi Paraguay, esta triple frontera que en realidad se desdibuja muchísimo a la hora de comunicar en el aire, que probablemente también recorra esos territorios. Che comandante Andresito, montonero guaraní, según sea el invasor, sos aguarao jabalí, sos tábano bajo el sol y a la sombra barigüí, sentinela de la patria de Iguazú a Mandisoví. Quédate que todavía tenemos mucha insurgencia para vos. A Mariano le damos la despedida. Gracias, Marian, por traernos. Gracias a ustedes, buenísimo. Este chamamé, mate, cómo no, yerba orgánica del norte. Sos dignidad, sos justicia, sos patria grande de pie. Una vez más, por nosotros, vuelve Andesito, volver.